El título del sermón de hoy es Lecciones de la Alabanza de Daniel. Como escuchamos, Daniel implora a Dios y después alaba a Dios. ¿Y qué vamos a aprender de todo esto? Dice un señor que se llama Richard Foster, leo textualmente lo que escribió, de la misma manera que la alabanza comienza con una expectación santa, esta termina en obediencia santa. Si la alabanza no nos impulsa a una obediencia mayor, no ha sido alabanza. Estar frente al santo Dios de la eternidad es cambiar. Los resentimientos no pueden mantenerse con la misma tenacidad cuando hemos entrado en la luz de gracia. Como dice Jesús, necesitamos dejar nuestra ofrenda en el altar e ir a arreglar la situación. Mateo 5. En la alabanza hay un poder que aumenta y logra entrar en el corazón del santuario, una compasión mayor que crece en el alma. Alabar es cambiar. Richard Foster. Y hoy estudiaremos en el texto de hoy, que Daniel alaba a Dios. Daniel ha sido transformado y va a seguir siendo transformado. Sabemos que Daniel va a ser obediente en medio de una sociedad que está alejada y de hecho está contraria a la voluntad de Dios. ¿Qué lo empuja a obedecer a Dios en medio de esta adversidad? Y la respuesta es haber conocido personalmente a Dios. Oremos. Señor bendito, nuevamente venimos delante de tu presencia, pidiéndote, suplicándote, Señor, que te podamos conocer. Que lo que aprendamos de Daniel y lo que aprendemos de muchas otras personas en la Biblia nos motive, Señor, a pedirte día con día que podamos conocerte mejor y que podamos ser transformados y que podamos darte toda la honra y toda la gloria porque solamente tú la mereces, Señor, pero que lo sepamos en el fondo de nuestro corazón. Amén. Vamos a ver el contexto. Daniel, como ya mencioné, acaba de recibir la noticia de que va a ser ejecutado junto con sus amigos. Y no solamente de hecho ellos, sino con todos los astrólogos, con todos los astrólogos, sí, astrónomos no, astrólogos, todos los sabios, todos los hechiceros del rey de Babilonia, del rey Nabucodonosor, porque simplemente no pudieron decirle que había soñado, un trabajo bastante difícil. Y pues como no sabían que había soñado, no podían decirle qué significaba ese sueño. Daniel, únicamente por fe, pide tiempo para poder saber el sueño y para saber qué significa ese sueño. El tiempo le es concedido y entonces el texto comienza en el versículo 17 y dice, después de esto volvió a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. La breve descripción de estos versículos me parece bastante interesante. Aunque en los días, y me parece interesante por la siguiente razón, porque en los días de Daniel no existía todavía el concepto de iglesia. No había este concepto que tenemos ahora de ser un cuerpo en Cristo. Pero vemos que la actitud de Daniel muestra que el principio va hacia allá. Muestra cuáles deben ser los motivos, los principios esenciales dentro de la vida de la iglesia, y es decir, compartir la vida unos con otros. Dice Pablo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y eso es lo que está haciendo Daniel. Daniel no llega abrumado y dice, ay, ¿cómo resuelvo este problema yo solo? ¿Qué tengo que hacer para resolver este problema? Daniel va con sus amigos. Y esto es importante para nosotros porque vivimos en una sociedad que resalta, ensalza el individualismo. Ya lo hemos comentado, si te hace feliz, hazlo. Si es bueno para ti, hazlo. Tú eres el centro, tú lo mereces, tú. Todo nos dice que somos nosotros. La tecnología nos está ensimismando también. Ya no me importa mucho el que está junto a mí, me importa más si tengo un celular nuevo con el cual puedo siempre estar chateando. pero nuestra vida, si traigo mis audífonos, me desconecto de los demás, no me importa lo que me quieren decir, soy yo el que está disfrutando la música que a mí me gusta, lo que yo quiero escuchar. Y entonces es vital que en la iglesia entendamos que nuestra reunión los domingos, las veces que nos reunamos entre semana, no es simplemente una reunión casual en la que, bueno, son 10 de la mañana, vamos a juntarnos. Debe ser más profundo de eso que eso. Se trata de compartir nuestras vidas como lo está haciendo Daniel. Como pecadores redimidos, no como santos perfectos. No tenemos que rechazar a las personas porque somos iguales en sentido de que todavía estamos pecando. La diferencia es que ya hemos sido redimidos por gracia y que por gracia podemos compartir estas buenas nuevas. Tratando de vivir en armonía, porque en los grupos siempre hay problemas, lo vemos en la familia, para así vivir como el cuerpo de Cristo, que da testimonio, lo que dice Juan, cuando vean cómo se aman, cuando vean cómo están juntos, la gente va a saber que son verdaderamente hijos de Dios. La Biblia describe esto, principalmente en el Nuevo Testamento. Somos parte de un cuerpo de Dios, un concepto que no existía en los tiempos de Daniel. Pablo, en 2 de Corintios 12, utiliza 10 veces la expresión cuerpo de Cristo, miembros de un cuerpo, en un solo capítulo, 10 veces, para que veamos la importancia. Daniel esto está en 2 Corintios, ya dije, ¿verdad? Capítulo 12. Daniel está enfrentando un momento muy, muy complicado. Está destinado, junto con sus amigos, a la muerte. Ya la sentencia es que sean ejecutados. Pero Daniel no se encierra en sí mismo, sino que él se hace vulnerable, y esto es muy importante, se hace vulnerable delante de sus amigos. Y este es uno de los problemas más frecuentes dentro del cristianismo, porque el cristianismo, siendo occidental, lo hemos hecho una relación personal con Dios, pero lo hemos hecho exclusivamente una relación personal. Es cierto que es una relación personal, pero no es exclusivamente eso. Olvidamos que hay una parte comunitaria. Dios no llamó nada más a una persona, llamó a su pueblo. Y por eso dice que somos un cuerpo. Si fuéramos individuos, nos llamaría y nos diría, tú puedes hacer tu servicio en tu casa, no importa si te reúnes con otras personas o no. Pero Dios quiere que vivamos en comunidad, quiere que compartamos en comunidad, porque es más fácil. Imaginemos, cada vez que tenemos un problema y nos los guardamos y nos los guardamos, nos vamos apesumbrando. Pero cuando podemos compartirlos, sentimos que se va la carga. No se resuelve el problema, pero ya salió la presión. Y eso es lo que debemos aprender a hacer. Quizás no dar respuestas, como les comentaba a la hora de la oración. Cuando me comentaron la muerte de la niñita, yo no supe qué decir. Pero la presencia de estar con mi amigo fue importante. De hecho, lo he notado porque la comunicación sigue y me busca. Pero es importante que aprendamos que hay un concepto comunitario dentro del cristianismo. No somos exclusivamente individuos. Somos individuos en lo que a mí me corresponde, pero también somos responsables unos de otros. La Biblia nos habla de eso, nos dice que somos responsables de nuestros hermanos cuando no les señalamos sus errores, sus pecados más que sus errores. Que somos culpables de aquellos a los que no les predicamos el Evangelio. Y entonces ser cristiano no se trata como la iglesia, como hemos hecho la iglesia en nuestros días y tenemos que salir de aquí. No se trata de adoptar los valores culturales y éticos que son aceptables dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra cultura cristiana. Es cristiano, es cristiano. ¿Por qué? Porque va todos los domingos, es cristiano. ¿Por qué? Pues porque lee la Biblia. De hecho, estaba escuchando el testimonio de el fundador del metodismo, se me fue su nombre, John Wesley. Él estudia, es pastor. No solamente es pastor, lee todos los días, ayuna con frecuencia, de hecho dicen que varias veces ayunó hasta 40 días seguidos, vino a Estados Unidos a una de las colonias que en aquella época estaban que es como fundándose en Estados Unidos para predicarle a los nativos de Estados Unidos del Evangelio. Y cuando regresa dice, y me di cuenta que yo no era cristiano, que yo no conocía a Dios. Es decir, uno puede tener todas las acciones externas piadosas que caracterizan a un cristiano, pero su corazón no es plenamente la de una persona que ha conocido a Dios. David Platt, libro que recomiendo, sus libros recomiendo altamente, señala que para ser cristiano, perdón, que ser iglesia se trata de estar activamente comprometido con los miembros de la iglesia local, compartiendo mi vida con los otros seguidores en las que somos mutuamente responsables bajo un liderazgo bíblico y todo para la gloria de Dios. No se trata de venir, dar diezmo y salir con el... Uy, escuché el sermón, canté y ya me fui. Se trata de compartir nuestras vidas. Se trata de hacernos vulnerables. Se trata de saber escuchar sin criticar, porque también es lo que pasa. Cuando escuchamos de alguien que cometió un error, que pecó, en vez de confrontarlo, la iglesia con frecuencia, uy, ¿ya viste el hermano? Uy, ¿ya viste dónde salió? Ah, ¿ya viste lo que tiene en su casa? Ah, ¿ya viste lo que está viendo? En vez de hablar en amor con esta persona, pensemos en nuestros hijos. Si mi hija hace algo malo, no voy a ir con Jenny, ay, ¿ya viste? Está haciendo esto ahí. No, voy a tener que hablar con mi hija y decirle, mira, lo que estás haciendo no está bien. ¿Por qué? Porque esto te está afectando o te va a afectar en el futuro. Y mi hija lo va a entender porque sabe que la amo. Y lo mismo debemos sentir en el grupo. Debemos aprender a decir las cosas porque es algo también. Muchos somos más de golpe, ¿no? Ah, lo que estás haciendo está mal y si no te arrepientes te va a hacer el infierno. No, eso no está mostrando la gracia de Dios. Tenemos que aprender y pedirle a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame. Como si fuera el jefe, como si fuera mi jefe, no le tengo que gritar, no le tengo que gritar. Tengo que decirle las cosas de una forma en que sé que va a ser posible que me escuche. Y creo que Dios nos ha dado la oportunidad estas últimas semanas de compartir diferentes cosas. Hemos estado hablando, hemos estado orando. Es bonito ver los mensajes. Oremos por esto, oremos por aquello, por esta situación, por mi amigo. ¿Por qué? Porque Dios nos está poniendo y nos está entretejiendo y tenemos que seguir creciendo. No lo hemos logrado. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que conjuntarnos más, tenemos que llegar a un momento en que podamos hablar de los pecados unos de los otros y hablar de disciplina. Son conceptos bíblicos que nuestras iglesias se han abandonado. Y es difícil, ¿no? Disciplina, no. Mejor me voy. Pero si queremos ser fieles a lo que Dios nos dice, tenemos que entender y que aplicar todo lo que nos enseña en la Biblia. Entonces, sigamos aprendiendo, seamos sensibles, seamos vulnerables y responsables con sensibilidad y discreción entre unos y otros. No echemos nombres así nada más porque sí, no, no, no hagamos eso. Sigue el texto diciendo, durante la noche, Daniel recibió una visión, la respuesta al misterio. Entonces alabó a Dios, alabó al Dios del cielo. Y para Daniel en la historia el tiempo es limitado. No les dieron todo el tiempo que quisieran para interpretar, para conocer el sueño del rey y su significado. De hecho dice que el texto dice imploraran a Dios, o sea, muestra la necesidad, el poco tiempo que tenían ellos para contestar. Y Dios les responde esa misma noche. Y aquí tengo que hacer señalar algo importante. Pero esto no significa que Dios siempre actúe de la misma manera. No quiere decir que si toda una noche junto con un grupo de personas le pido algo, voy a recibir lo que estoy pidiendo de Dios. Depende de la voluntad de Dios. De hecho, en el próximo capítulo, cuando los amigos de Daniel van a ser echados al horno del fuego por no arrodillarse delante de la estatua de un ídolo, ellos dicen, no lo vamos a hacer porque Dios puede librarnos. Y luego las palabras que siguen son asombrosas, dice, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, no nos vamos a arrodillar. Y eso es impresionante, porque por un lado reconocen que puede hacerlo, no es que sea incapaz de hacerlo, puede hacerlo, pero probablemente su voluntad no sea esa. No están dudando de la capacidad de Dios, sino dudan ellos mismos de conocer completamente la voluntad de Dios. No es culpa de Dios, es que ellos no conocen toda la voluntad de Dios. Y veamos lo que pasó, después vamos a verlo pero ellos no se doblan ante la imagen, lo cual hubiera sido fácil. Bueno, si Dios no me contesta, pues probablemente entonces no es Dios y mejor no arriesgo mi vida. Pero no hacen eso. Y veamos qué testimonio fue para el rey y para otras personas en el contexto, pero lo vamos a ver más adelante. Y eso es una gran lección, acercarnos a Dios para pedir los deseos de nuestro corazón, pero al mismo tiempo estar conscientes de que depende de Él y no de y no de nosotros. Depende de Él y eso no debe hacer que nuestra fe desmaye si contesta no, porque la respuesta puede ser sí o no. Y muchos esperamos que la respuesta de Dios siempre sea sí. Señor, necesito esto. Sí. No, pero a lo mejor me dice no y pues tengo que, pues fue no, pero tengo que entender. Y tengo también, puedo suplicar por mucho tiempo, Dios debe darme el discernimiento. Pero otro error común es que se ve la oración como una forma de forzar a Dios para hacer lo que nosotros queremos. Decláralo. Y si lo declaraste, ya está hecho en el nombre de Dios. Eso no dice la Biblia. Lo dice en un texto que está fuera de contexto. O lo dice varios textos, pero está fuera de contexto. Declarar no sirve nada si no es la voluntad de Dios. Pídelo en el nombre de Jesús porque dijo Jesús que todo lo que pidas. Es cierto, pero veamos lo que dice. De hecho, Santiago entiende esta situación cuando escribe su libro. Y dice Santiago que no tenemos lo que pedimos, es decir, si pedimos, nos va a dar. Pero después agrega, ¿dónde agrega? Pero no lo tiene, bueno, perdón, voy a leer tal cual. Dice, está de acuerdo y dice, no tenemos porque no pedimos. Es decir, si pides, te lo va a dar. Y luego explica que nuestras peticiones deben estar enfocadas en la voluntad de Dios, en la gloria de Dios y nosotros, no en nosotros mismos, porque dice, cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces nos dice, ustedes no tienen porque no piden, pero cuando piden, piden mal. Entonces, esa petición no se va a cumplir. Hay que entender esta situación. Y hay que predicarla y tener tacto para comunicar a nuestros hermanos que piensan que por declararlo, que por no dudar este pensamiento positivo, no dudo, no dudo, no dudo, no dudo, Dios lo va a cumplir. No, no pienses ni siquiera digas lo contrario. ¿Por qué? Porque eso pone en peligro la fe de estas personas. Porque ellos no tienen la fe que tienen los amigos de Daniel que dicen, bueno, si Dios no quiere, esa es su voluntad. Cuando ellos dicen, Dios lo va a hacer y estoy 100% seguro y Dios no lo hace, ¿qué van a pensar? ¿Dios no puede? ¿Dios no existe? ¿Hay otros dioses que me ofrecen y me dan lo que yo quiero? Entonces, debemos entender la Biblia, debemos entender que a veces la voluntad de Dios no es lo que yo estoy pidiendo y yo tengo que crecer en este proceso, proyecto no, este proceso. Esa es la voluntad de Dios y a veces no me gusta. ¿A quién le hubiera gustado, por ejemplo, que lo ejecutaran como Daniel o que lo echaran al foso de los leones o que los echaran en el horno? Pero ellos dijeron, si esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. Él nos puede librar y si lo libra, nos libra bien, pero si no, también es su voluntad. No voy a dejar de creer en Dios. Entonces no hagamos promesas a nuestros hermanos más jóvenes de cosas que no van a hacer, que Dios no promete. Solamente podemos decir lo que Dios dice, no lo que a nosotros nos conviene, no lo que a nosotros nos parece que suena bonito. Dios dijo esto y vamos a hacerlo y vamos a seguir lo que Dios dice. Y en este caso, Dios decide contestar la petición de Daniel y Daniel alaba a Dios. No se queda con, ah, qué bueno soy. No, no dice, sabía que si me esforzaba esta noche iba a tener esta visión. Sabía que si me concentraba yo podía hacerlo. Daniel reconoce que Dios es el que le dio la revelación. No fue su sagacidad, no fue la educación, no fue la dieta que llevó mientras estuvo, o no sé si todavía la lleva en estos momentos, mientras estuvo siendo educado. No fue su capacidad de elocuencia para convencer a Dios, sus palabras bonitas, su forma de orar. Fue Dios. Simple y sencillamente es lo que dice Daniel. Fue Dios. Daniel no se limita a dar gracias. Él da un paso más. Y alaba a Dios diciendo, alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Daniel tenía una relación cercana y personal con Dios, y lo podemos ver en esta historia, y en todo el libro de Daniel, de hecho. Sin embargo, esto no impedía que Daniel siguiera maravillándose con las cosas que hacía Dios. Daniel pudo reconocer la diferencia que existe entre el creador y la criatura y la creación. Veamos con más detalle la forma en que Daniel alaba a Dios. A partir del versículo 20 dice, y dijo, alabado sea Dios por siempre, el nombre de Dios, perdón, y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder, él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. Él habita en la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo, te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. Y la respuesta de Daniel no debe sorprendernos. Él está consciente de que Dios los acaba de liberar de la muerte, de que ya no los van a matar. Uy, te vamos a matar. Siempre no. Uy, gracias Dios. Gracias Dios. Y ha sido de una forma milagrosa conocer el sueño de otra persona. ¿Sabe alguien qué sueña esta semana? Y si no me dicen, dan doble ofrenda. Pues no, ¿verdad? Fue un acto maravilloso y milagroso de parte de Dios. Pero ahora en la iglesia parece que desconocemos lo que es la alabanza. La cultura de la iglesia actual se limita a cantar en un buen volumen y de preferencia bien entonados. Y con músicos talentosos. De hecho, ¿cuántas veces hemos asistido a lugares en donde, hermanos, canten con alabanza, alaben con alegría? Y después, o sea, aparte de que me estoy sintiendo desconectado con Dios, me regañan porque me siento desconectado con Dios. Entonces, pero ¿es esa la verdadera alabanza? ¿Es esto lo que la Biblia nos enseña que es la alabanza? Cantar con júbilo siempre, cantar en voz alta. Vimos hace rato en el texto, en el Salmo que leímos al principio, que sí nos invita, que decía que cantemos, que gritemos. O sea, si hay un concepto de esta alegría que se desborda. Y yo creo de las expresiones de más alegría que he visto en forma multitudinaria es el gol de algún equipo de nosotros. La gente no se preocupa si está entonada. La gente no se preocupa si hace un desfiguro. La gente celebra el gol. ¡Gol! Y lo podemos reconocer de un gol verdadero, de un gol falso. Cuando estás viendo un partido de fútbol y ves a los comentaristas que le meten un gol. Que meten un gol en contra de su equipo, tienen que gritar gol, pero no te das cuenta que ¡gol! Ojalá no lo hubieran metido. Si Dios lee nuestros corazones, Dios conoce nuestros corazones y conoce si estamos cantando bien para Él o si estamos cantando bien por quedar bien para los demás. Conoce si estamos cantando mal porque no tenemos buena voz, pero es para Él y lo estamos haciendo de todo corazón. Con gozo, con el gozo de haberlo conocido. Dice la Biblia que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu, y en verdad es un poco misterioso todo esto, pero vamos a ver cómo se aplica en la vida de Daniel. Y sé que hay una diferencia entre adorar y alabar, no vamos a entrar en muchos detalles técnicos que se utilizan, pero básicamente la diferencia para que es que alabar es esta forma exuberante, gozosa, de júbilo, mientras que adorar es una forma un poco más meditada, más silenciosa, postrándonos. Pero las dos tienen en común que tienen el mismo foco, Dios, el mismo fin, Dios, alabar, reconocer quién es Él. Y las dos lo hacen de una forma que están asombradas y maravilladas y que quieren de hecho conocer más. Veamos la reacción de Daniel. Lo primero que hace es reconocer dos atributos de Dios. Y aquí nos podemos haber detenido muchísimo tiempo, pero no lo vamos a hacer. Su sabiduría y su poder. Estas dos cosas, estas dos afirmaciones, solo se pueden afirmar si el Espíritu no las revela. De otra forma, es una frase hueca. Es como el gol en contra, que lo vas a gritar, pero que en el fondo no estás sintiendo nada. De hecho, estás sintiendo lo contrario. ¿Sí me explico? Yo puedo decir, Dios es perfecto, Dios es santo. Pero si no está en mi corazón, si en realidad no lo creo, puede que lo haya practicado mil veces y me salga muy bonito. Pero no está saliendo de mí y Dios lo sabe. Y la verdad es que, bueno, en mi trabajo tengo que comunicárselos a ustedes, pero mi principal trabajo es alabar a Dios con lo que yo hago. Y sería terrible que usáramos frases huecas nada más para llenar estos espacios o en nuestras vidas. Cuando el Espíritu no nos los revela, las personas pueden atribuir los milagros a cualquier otra cosa, a otros dioses, pero con D minúscula, a las fuerzas naturales, a los saltos cuánticos o cualquier otra cosa, fenómenos físicos, ¿no? Cuando en realidad puedo decir, bueno, fue obra de Dios, pero por dentro estoy pensando, no, en realidad creo que... Y no olvidemos, Dios utiliza también las cosas de la vida diaria para hacer su voluntad. Pero solamente cuando Dios nos da esta convicción, cuando Dios nos revela que Él es de Él, que lo que es de Él, entonces podemos sentir este genuino y auténtico gozo. El Señor Jesús, y vamos lo grave que es. El Señor de Jesús, cuando una vez está hablando con un grupo de religiosos que son devotos, no son cualquier grupo, es más, no son ni siquiera los que se oponen a su ministerio, voy a leer de Mateo 7. Fíjense lo que les dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Que lo conozcamos, que lo obedezcamos. Muchos me dirán, y está hablando el Señor Jesús en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Fíjense lo que están haciendo, todo lo que una iglesia desearía que sus miembros hicieran. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, y esas palabras de Jesús, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Podemos hacer los rituales que se hacen en la iglesia. Podemos decir de memoria todos los versículos que queramos de la Biblia. Podemos cantar con la mejor voz. Pero si no estamos haciéndolo porque hemos sido transformados por el Espíritu, porque hemos recibido esta revelación del Espíritu Santo de que Dios es Dios, entonces no es nada. De hecho, aunque se vea bonito, ¿cómo les dice Jesús? Hacedores de maldad. Es más, ni siquiera quiero que estén cerca de mí. Y eso es un juicio terrible, porque eso implica que van a ir al infierno. Y esto debe alertarnos. ¿Por qué? Porque podemos asistir a la iglesia todos los domingos. Podemos ser fieles en todo lo que hacemos en la iglesia, en todos los rituales de la iglesia. Pero si no hemos sido transformados, somos hacedores de maldad. En este punto todos debemos preguntarnos, ¿en verdad creo lo que dice la Biblia acerca de Dios? ¿En realidad creo que Dios es eterno porque lo dice la Biblia? ¿O simplemente estoy de acuerdo porque es algo que predicamos aquí? ¿En realidad creo en el cielo y el infierno? ¿En realidad los creo? ¿O es nada más lo digo que sí porque es algo que decimos aquí? ¿En realidad creo que Dios transforma la vida? ¿Que en Dios hay esperanza? ¿O solamente es el lenguaje de la iglesia? Y Daniel va a volver a tocar estos temas de lo que Dios revela en los versículos 22 y 23 para no hacerlo muy largo. Pero en el versículo 21, el tema del que habla Daniel es la soberanía y el poder de Dios, porque dice, Él es el que puede cambiar los tiempos y poner los reyes y quitar los reyes. Daniel conoce esto de una forma personal. Ya no es la revelación, sino una forma en que Dios lo está viendo, porque ya vio que Dios quitó a su rey en Judá y ahora son presos en Babilonia. Y porque ahora también va a hablar con el rey y le va a decir, bueno, es que tú no vas a ser un rey por siempre, va a venir otro rey más poderoso que se llama Ciro y que te va a derrocar. Y aunque son noticias terribles, Daniel no tiene el valor para esconderlas al rey porque tiene más respeto hacia Dios. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros podemos testificar de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y debemos estar atentos porque podemos pasarlo por alto muchas veces. Hace un par de años me pasó algo muy curioso. Recordé que cuando estaba en la universidad, estaba en el equipo de atletismo, y me acuerdo de las cosas que más me gustaba era salir con los Spike, con los picos, con los zapatos para correr a la pista. Y me gustaba cómo sonaban. Y casi siempre trataba de llegar un poquito temprano para caminar, porque lo disfrutaba muchísimo. Y me acuerdo que hice una oración y dije, Padre, aunque sea grande, déjame seguir disfrutando de correr, de este sentimiento, porque aparte me acuerdo que era un día que estaba el sol muy bonito, estaba el viento, no estaba haciendo mucho calor, y estaba súper contento. Era, para mí fue algo extasiante. Después, con el paso de los años se me olvidó, empecé a hacer otras cosas, empecé a hacer otros deportes, y no tenía tiempo para correr, pero después volví a retomar la carrera y me di cuenta de algo muy grave, algo que me hirió el orgullo, que era que ya no podía competir. Cuando estaba en la universidad competía fue para ganar. Ahora pues era correr para hacer ejercicio porque me gustaba. Pues porque por descuidos y malos, por no cuidarme, me lastimé, tuve algunas lesiones y ya no puedo correr como corría antes. Y aparte ya estoy mucho más grande, ¿no? Y la verdad es que me enojé porque no podía, como ya no puedo llegar a los primeros lugares. Estaba molesto y, ¿por qué? Y una vez, aún así, pues corría molesto tratando de resolver mis dudas existenciales. Y Dios, en una de estas vueltas, yo creo que escuché el mismo sonido y me hizo recordar la oración. Y la verdad es que a partir de ese momento, con frecuencia cuando corro, tomo un momento para darle gracias a Dios. Ay, gracias Dios porque puedo correr. Gracias Dios porque tú me has permitido hacerlo hasta ahora. Y espero estar preparado para cuando el día que Dios me diga, ya no puedes correr, seguir diciendo gracias Dios porque me permitiste correr hasta esta época, hasta este tiempo. Pero son cosas minúsculas y a veces se nos olvidan. Y yo creo que es una de las oraciones que no se me va a olvidar. Me acuerdo bien en qué parte de la pista estaba, en qué pista estaba cuando hice esa oración. Y me acuerdo muy bien en dónde estaba la segunda vez cuando Dios me hizo recordar, tú me pediste que seguir corriendo. Debes estar contento. Y la verdad es que estoy contento. Y le digo a Janel, es que voy a correr porque ahí puedo orar, porque ahí puedo también pensar en muchas cosas, especialmente del grupo, es lo que más utilizo cuando voy a correr. Es cuando ordeno las ideas del sermón también. Así que si ven algún brinco, de seguro me tropecé, como cuando me caí la vez pasada. Pero debemos estar preparados porque Dios hace cosas mínimas. O sea, hemos pedido quizás cosas triviales como la que yo pedí y Dios no las ha concedido. Y seguramente hemos visto también cosas más maravillosas y debemos estar conscientes para darle gracias y alabarlo porque Él tiene todas estas cosas en sus manos. Daniel también habla, más allá de la experiencia personal, del Dios de sus padres. Esto hace referencia, porque lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento principalmente, a las cosas que Daniel no experimentó personalmente, pero sabe de ellas porque las ha escuchado. O porque saben que están escritas en los textos sagrados. Y aquí tenemos un doble. ¿Alguien quiere ver? Parece que oigo ruidos acá afuera. Aquí vemos un doble punto que debemos tener en cuenta. En primer lugar, recurramos a la Biblia. Vamos a conocer de Dios a través de la Biblia. Tenemos que hacerlo de forma personal. Dios lo va a hacer. No depende de mí. Es cuando Dios se revele. Pero tenemos que acercarnos a la Biblia para reconocer si es de Dios o si no es de Dios, si es mi imaginación. Como decíamos hace rato, mucha gente está engañada por la forma en que oran a Dios, porque les han engañado. ¿Por qué? Porque no han leído la Biblia, porque han leído un versículo nada más. Pero tenemos que leer toda la Biblia. Y no nada más entonces con los otros, sino a lo largo de la historia. En realidad, creo que se abrió el mar cuando pasaron por en seco. Y debo hacer estas preguntas porque son las más difíciles de creer. O sea, yo no me, hay cosas menos que la Biblia enseña que son menos difíciles. Pero en realidad creo que dio de comer a Jesús a tantas personas, o que caminó sobre el agua, que resucitó. O sea, debo creer esto en lo más profundo de mí. Si no, Tengo un problema con la salvación, tengo un problema con Dios, tengo un problema con lo que Dios enseña. Pero entonces recurramos a la Biblia. Y el otro lado de la moneda, cuando Dios habla del Dios de sus padres, cuando Daniel, ¿te dije bien? Cuando Daniel habla del Dios de sus padres, los que somos padres tenemos la obligación fundamental de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, porque somos sus padres y se lo debemos a Dios. Es lo que Dios espera de nosotros. Enseñarles no nada más a que lean la Biblia, no nada más a que se memoricen los versículos, sino de una forma personal en la que nosotros conocemos a Dios. Me dijo, cuando yo era chico, una vez hice esto, lloré a Dios y Dios me ayudó, o Dios no me ayudó, pero después me enseñó esto. Yo les he comentado a algunos de ustedes que cuando nació Ana, cuando empezó todo, tuve que hacerme esta pregunta. ¿En realidad creo esto para enseñárselo a Ana? ¿O no lo creo? Estaba en el seminario, ya había terminado, pero Señor, ¿qué le voy a enseñar a mi hija? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Lo que creo, lo que no creo? Y gracias a Dios, fue un momento de 3, 4 días en los que estuve meditando. Esto se lo enseño. Y le dije, Señor, perdóname, pero sí, sí creo en ti. Perdóname por haber dudado. Y no se trata, ¿no? Es bueno conocer versículos, memorizarnos los versículos, pero no se trata de una trivia. Dios no nos va a salvar por conocer los nombres de las esposas de los patriarcas, o no nos va a dar la salvación por conocer las generaciones antes de Daniel o de Jesús. Dios nos salva por una relación que tenemos con Él a través de su Hijo y del Espíritu Santo, porque nos ha escogido y porque nos da esta convicción. Y tenemos que seguir haciéndonos preguntas difíciles. ¿Crees en lo más profundo de tu ser que la Biblia es la palabra de Dios con la cual Él se revela a sí mismo a la humanidad? Y es una pregunta para quedarnos a pensar, yo creo que unos varios días, ¿no? ¿Creo en realidad esto? Al final de esta reflexión hemos visto tres cosas. Somos un cuerpo en Cristo, el cual se manifiesta en una relación activa y comprometida con nuestra iglesia local. Dos, nuestra relación con Dios no es unilateral, es una conversación, es un diálogo en el cual vamos creciendo, conociendo. Por eso aspiramos llegar a la estatura del varón perfecto, porque es gradual. Vamos, día con día vamos entrando en este proceso de santificación, porque debemos conocer a Dios en diferentes aspectos. Dios es infinito. Nunca vamos a dejar de sorprendernos de Él. Por eso cuando vayamos al cielo vamos a estar adorando eternamente, porque Él es infinito y cada vez vamos a descubrir cosas que, nosotros, en nuestra forma limitada y humana, son imposibles de cubrir en estos años. Podemos acercarnos entonces a Él con nuestras peticiones y posteriormente con acciones de gracias y alabanza, sea cual sea su respuesta, porque sabemos que su voluntad es perfecta. Y solamente, perdón, finalmente, solo el conocimiento personal con Dios, no de datos, no de trivias, es lo que nos capacita para adorarle y alabarle auténtica y genuinamente. Es posible que después de leer la historia de Daniel uno piense, bueno, es que pero lo que hizo con Daniel es mucho más grande de lo que Dios ha hecho conmigo. Yo no jamás he sabido ni siquiera interpretar el sueño de los sueños que yo tengo. ¿Cómo voy a...? Pero permíteme decirte que estás en un error, un grave error. Nosotros hemos experimentado algo mayor que la interpretación de sueños. Hemos experimentado la salvación a través de Jesucristo. Dios nos ha librado de la muerte eterna. Libró a Daniel en esos momentos de una muerte física, pero a nosotros nos promete librarnos de la muerte eterna. Y si esto es cierto, tenemos muchísimas, muchísimas razones para alabar a Dios ahora. Y esto solo es el principio, porque como dije hace rato, lo haremos eternamente en el cielo, cuando veamos qué tan maravilloso es nuestro Dios. Que alabado sea el nombre de Dios por siempre. Amén. Y en el texto de Juan Calvino, que es el comentario de esta sección, vi que hace una oración y me gustó mucho esta oración, así que voy a repetir el texto que escribió Juan Calvino. Dice: concede a Dios que ya que diariamente tenemos delante de nuestros ojos tantos testimonios de tu gloria, aunque parece que a veces somos ciegos porque nos cerramos a la luz por nuestra propia ingratitud, concédenos, Señor, te pido, que podamos aprender a abrir nuestros ojos. Sí, ábrelos tú con tu espíritu, que podamos reflexionar en la cantidad y en el tamaño y en la importancia de estas bendiciones que nos das. Y mientras tú demuestras delante de nosotros tu divinidad eterna, permítenos que podamos aprender eficientemente en la escuela de la piedad, que podamos otorgarte la alabanza por tus virtudes, hasta que no quede más que la adoración exclusiva hacia ti, que entre más te dignes a declarar pródigamente hacia nosotros, tengamos un deseo más ardiente de alabarte, que podamos entregarnos en alabanza a ti sin la más mínima reserva, siendo cuidadosos de que tu gloria permanezca y brille sobre todo el mundo, a través de Cristo nuestro Señor. Amén, y que así sea, Padre. Amén.